Y en el día de ayer la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a dos importantes proyectos a favor de las organizaciones sociales de todo el país. Uno establece un régimen tarifario especial por servicios como el agua, la luz, el gas, el teléfono. Y otro proyecto que también recibió media sanción ayer declara que los bienes que utilizan las organizaciones sin fines de lucro para cumplir su función social no se pueden embargar. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Claudia Bernaza. Ella es diputada nacional, mandato cumplido, actualmente es directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria, es fundadora de la Casa del Niño y Hogar Lugar del Sol de la localidad bonaerense de Berazategui y una de las personas que hace años viene impulsando estos proyectos que han tenido media sanción ayer en la Cámara de Diputados. La saludamos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el noticiero de Farco te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Claudia, sabemos que vos sos una de las personas que tanto ha luchado por estos dos proyectos y que ayer al menos se dio el primer paso en la Cámara de Diputados lográndose la aprobación por amplia mayoría. Contanos de qué se tratan concretamente estos proyectos y a quiénes alcanzan. Bueno, primero te cuento que en su momento, cuando fui diputada, fui autora de los dos proyectos, junto con otros que conforman una agenda legislativa referida a las organizaciones comunitarias. Y por pedido de estas mismas organizaciones, en una reunión que tuvimos el año pasado en noviembre, fueron representados por el presidente de la Cámara de Diputados, por Julián Domínguez. Esa es mi relación, digamos, con los proyectos. Y en este caso se trata de los dos que se aprobaron ayer. Nos producen una enorme alegría porque son un reclamo muy viejo de las organizaciones comunitarias. Uno está referido a las tarifas que pagamos por los servicios, salvo en algunos casos y en algunos servicios que ya tienen tarifa social. En otros casos nosotros no somos considerados residenciales, sino comercios. Entonces nos cobran como si fuéramos comercios porque no hay una categoría propia de las organizaciones comunitarias. Así que se pidió, por esta ley pide, que todos los cuadros tarifarios contemplen la categoría de la entidad de bien público y se cobre por esa categoría, que nunca podrá esa categoría cobrar más que a una residencia familiar. Ese es en el caso del régimen tarifario. Y el otro caso crea, el otro proyecto de ley, crea la figura de bien de utilidad social al estilo del bien de familia, que hace que el bien central de cada proyecto comunitario sea inembargable e inejecutable frente a juicios. Con respecto al tema de las tarifas de los servicios, esto es para todo el país, porque habitualmente siempre hay una dificultad con, por ejemplo, los servicios que se prestan en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y lo que pasa en las provincias. En este caso, ¿cómo va a ser? Bueno, la ley lo que hace es dar una orden a los entes de control nacionales y a los cuadros tarifarios que regulan a las empresas de orden nacional. Y pide en un artículo la adhesión de las provincias para los casos de empresas provinciales o que están controladas en el ámbito provincial, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en algún caso habrá que esperar la adhesión provincial, pero en el caso de las empresas nacionales, cuyos cuadros tarifarios están controlados por los entes reguladores nacionales y por el Ministerio de Planificación Nacional, ya va, ni bien tengamos la aprobación en senadores, va a empezar a correr. Ajá. La dificultad estaría entonces en el agua que tiene un ente regulador nacional pero que cubre el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires y también luz, en la luz. Luz, gas y telefonía. Bien, esos serían los cuatro servicios. Claro, pero digo, en telefonía sí el ente cubre todo el país. Digo, por ejemplo, pensando en la provincia de Santa Fe, que tiene su propio ente regulador provincial en el caso de la energía eléctrica. Claro, claro. Hay algunos que tienen más alcance nacional y otros que hay que esperar la adhesión de la provincia. Muy bien. Claudia, y con respecto a la protección de los bienes de la organización, ¿se refiere, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar? No sé, un centro de día, no sé, podría remontar. Una casa del niño, vamos al caso nuestro, una casa del niño. La casa central, ustedes saben que a veces nosotros tenemos juicios laborales o juicios de distinto tipo. Vamos a hacer un poquito esa historia. Nuestras organizaciones son organizaciones que muchas veces sus participantes

macrista lo había firmado el proyecto, porque, y acá aquí hago otro agradecimiento, cuando Julián Domínguez recibe a 700 dirigentes en noviembre del año pasado que le presentan estos proyectos, no solo fue recibido por el bloque del Frente para la Victoria, estos proyectos, sino que fueron recibidos por diputados de los diferentes bloques. Así que ese es un primer agradecimiento. Por supuesto, Frente para la Victoria llevó la delantera. Vos sabés que, bueno, yo participo del Frente para la Victoria. Nosotros creemos, como la presidenta, que la patria es el otro, hay como una fuerte vocación solidaria y de reconocimiento de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Desde los que venimos del peronismo, pero no tengo que dejar de agradecer que también el movimiento cooperativo, a través de la figura del diputado Carlos Heller, tuvo una excepcional actitud al pedir la aceleración de los tiempos y el tratamiento rápido de estos proyectos. También el diputado Ricardo De Petri, que junto con otros diputados, como el diputado Juan Fernando Marcópulos de Corrientes, ayer justamente hizo un homenaje a Alberto Morlachetti, un referente del movimiento Chicos del Pueblo, fundador del Hogar Pelota de Trapo, que falleció la semana pasada, y que, bueno, fue uno de los luchadores por esta agenda, ¿no es cierto? Un hombre que, bueno, justamente falleció sin obra social, pagando tarifas comerciales y con un juicio que está poniendo en peligro a Pelota de Trapo. Así que en nombre de esa situación, ayer se aceleró este tratamiento. Y también un agradecimiento a Fabián Rogel, el presidente de la Comisión de Cooperativismo, que es del Partido Radical, del bloque de la UCR, que también se puso al hombro estos proyectos, ¿no es cierto? Y nosotros esperamos dar un rápido giro a senadores, y bueno, ahora empieza la tramitación en senadores, que bueno, tendremos que ir los dirigentes a explicar, a estar en las comisiones, y esperemos que durante este año se puedan firmar. Mientras tanto, seguimos peleando por algunos proyectos de ley sobre exención impositiva y algunos otros proyectos. Muy bien, Claudia Bernaza, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y vamos a seguir comunicados para ver qué termina pasando finalmente ahora cuando esta discusión pase al Senado Nacional. Muchísimas gracias. Los proyectos están disponibles tanto en la página de la Cámara de Diputados como en mi propia página, también en el Facebook, digamos que la gente pueda buscar o Claudia Bernaza o pueda buscar Cámara de Diputados, también en la página de Julián Domínguez, digamos, hay distintos lugares donde las personas interesadas nos pueden ubicar, bueno, para acceder a la letra más fina de estos proyectos. Y muchísimas gracias a Farco y a las radios comunitarias y a Néstor Busso, por supuesto, que forman parte de esta pelea. Claudia, que tengas buen día, ¿eh? Buen día a ustedes. Hablábamos con Claudia Bernaza, exdiputada nacional, actualmente directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria y fundadora de la Casa del Niño y Hogar Lugar del Sol de Berazategui, autora ella de estos proyectos de ley que se aprobaron en el día de ayer en la Cámara de Diputados con media sanción, uno para establecer un régimen especial del pago de servicios para las organizaciones sin fines de lucro y también otro que protege los bienes de las organizaciones sociales.